En primer lugar, quisiera preguntar por dos barriadas en concreto, saber si el equipo de gobierno, ya nos interesamos en el pleno pasado, ha tenido algún tipo de contacto con la barriada del Rincón y con la barriada de Andalucía para ver los problemas que tienen los vecinos allí. Está pendiente de reunirnos con ella. Muy bien. Y con respecto a temas que se han tratado anteriormente, quisiera que se me aclararan, incluso ante mi pregunta que ha sido preguntada por concejales anteriormente, me generan más dudas. Con respecto a las trabajadoras de la ley de dependencia, quisiera decir que mi grupo está perfectamente informado a través de las trabajadoras de la situación en la que se encuentran y de los distintos problemas que están teniendo. Supongo que el equipo de gobierno también tiene esta información. Nos dice el alcalde que el diputado se ha ofrecido a mantener una reunión con ella y poder ver los temas, pero es que yo le quiero rogar al alcalde que es que se tiene que interesar e implicar en este asunto. Porque para eso esta corporación, con el voto favorable de todos los grupos, hicimos una defensa de que estas trabajadoras tienen que ser ya no solo escuchadas, sino que es que se le tienen que resolver los problemas que no entendemos ante un servicio público y fundamental como es la ley de dependencia. Y la Diputación, en ese sentido, entiendo que el diputado tendrá que ver primero el cómo cobran este mes. Y tendrá que garantizar, de cierta manera, que la empresa saliente vaya a pagarle a las trabajadoras en tiempo y forma. Y es que eso es que tiene que ser una prioridad del alcalde. Hablamos en este municipio de unas 90 personas aproximadamente que trabajan en esto. Y tenemos que preocuparnos por la situación en la que están padeciendo cuando son simplemente derechos que tienen reconocido y que no se están cumpliendo. Y exigirle a la Diputación que si hay incumplimiento por parte de la empresa, que se tomen las medidas necesarias, alcalde, pero es que usted se tiene que implicar en este asunto. Es más, ante la nueva información que nos han detallado del riesgo que tienen de perder las vacaciones, porque parece que la empresa saliente les quiere pagar las vacaciones para que no las disfruten, porque además no da tiempo, porque van a terminar en este mes que viene, yo creo que eso, si el diputado tiene la voluntad, pueden sentar a la saliente y a la que vaya a entrar, que esperemos que se resuelva pronto en la mesa de contratación quién va a ser la adjudicataria de este servicio, y llegar a un acuerdo entre empresas, que le abone la saliente ese dinero que le va a pagar la trabajadora a la que entra y que ésta respete los cuadrantes de descanso, que también tienen derecho, desde luego, a tener su periodo de vacaciones y disfrute de su familia. En definitiva, lo que le rogaría es que no basta con informarnos a través del compañero de Diputación y llamar a ver cómo está este asunto, no, es que se tiene que implicar y tiene que defender a esta trabajadora, porque no es justo lo que les está ocurriendo. Y en ese sentido, tiene respaldo de todos los concejales, de los 16 restantes de esta corporación, y haga usted uso de esa fuerza que como portavoz del Grupo Municipal Socialista le estoy, desde luego, transmitiendo. Precisamente sobre ese tema, inmediatamente, creo que era a las 4 de la tarde, cuando me hace la llamada, ya a las 4 y 10 de la tarde, ya había hablado con el diputado para interesarme por el tema, con la conversación que me dijo, por las cuestiones que ha hecho referencia, 4 y 10 de la tarde. Independientemente, el diputado habló con esa persona en concreto y el diputado va a citarlas a las trabajadoras, como lo ha hecho en muchísimas ocasiones y de forma muy rápida, y precisamente el diputado lo que sí me tiene que dar a mí exactamente el día de la reunión para que estemos presentes, porque una de las cuestiones que le dije al diputado fue que viniese a Ubrique para aclarar ese tema. A los 10 minutos ya había hecho las gestiones y me había preocupado, entendiendo que después de las conversaciones que habíamos mantenido todos los grupos políticos y hablando de este tema, precisamente no tardé más de 10 minutos en intentar buscar soluciones, como siempre lo he hecho. Porque ellas siempre han tenido el teléfono abierto y de inmediato, cuando han tenido algún problema, ese mismo día he estado involucrado para solucionar los temas. Como somos, señor alcalde, conocedores de cómo han sido anteriormente las conversaciones, yo le agradezco su interés en que llame al compañero diputado, en que la atienda, pero es que le vuelvo a hablar, es que se tiene que implicar. Y implicar significa que si mañana tiene que llamar para que le dé la fecha concreta, porque estamos hablando de una adjudicación que está para allá, y se pueden ver con la papeleta de estar, en fin, están inquietas y con toda la razón de que puedan cobrar el mes con normalidad. Al menos eso, y lo de las vacaciones, desde luego, es un tema que se debería de pelear por el alcalde. Yo le agradezco, si yo sé que estamos todos los grupos, pero lo que les quiero transmitir es que, aparte de este interés, debe de alzar la voz en defensa de estas trabajadoras y de estar encima de este asunto para que no pase de largo. También coincidía con el servicio del agua, ya ha dicho el alcalde que nos va a convocar a un consejo de administración. Esperaremos a esta reunión y a ver si también en esta misma podemos obtener lo que es la información de los escritos dirigidos por este ayuntamiento a la Junta de Andalucía para que se destinen los recaudados en base al canon de autonómico, se invierta en las obras que tiene que hacerse la depuradora de Ubrique. Se lo he reiterado desde hace ya unos meses y seguimos insistiendo de que es un tema que le preocupa a nosotros también, denos la información que podamos también utilizarla en beneficio del pueblo de Ubrique. El servicio de basura también lo tenía apuntado. Yo no sé, y supongo que al final no va a haber ningún tipo de problema con lo que es el servicio a través de Básica, y qué es lo que se está cerrando los flecos, y que antes de que se cierre definitivamente se nos convocará a los portavoces para informarnos cómo estaría Ubrique representado en el Consejo de Administración de Básica. Al menos eso, junto con otro tipo de asuntos que quedaron pendientes en la última reunión hace ya bastante tiempo. Lógicamente. Vale, muchas gracias. Con respecto al tema de veladores, que también han sido varias referencias, de los bares y restaurantes del municipio, yo de verdad que muchas veces no sé si la gente es que es tonta o aquí somos muy listos, que seguramente sea lo segundo. La información que se le requiere por parte de este ayuntamiento es una información desproporcionada y, al margen de la dificultad técnica de interpretar si se puede o no hacer de manera propia, es que este ayuntamiento era como antes lo del reglamento de quejas y sugerencias. Este ayuntamiento no puede pedirle al ciudadano lo que el ayuntamiento tiene que tener. Y este ayuntamiento tendrá que tener mucha de la información que se le requería a estas personas. Yo me alegro de que al final, si se está hablando de una regulación en el municipio, que todavía nosotros no hemos visto ni una sola letra sobre ese asunto, pues que me alegro de que la concejal nos informara de que se nos va a remitir copia después de la supervisión de la Secretaría de este ayuntamiento y que se nos dé la oportunidad también de elevar nuestro punto de vista. Y ruego que sea lo más pronto posible. Otra de las cuestiones que no quisiera dejar, porque yo es que muchas veces me imagino escuchando especialmente en la emisora local parte de las intervenciones de este pleno. En mi concejal, Josema, le preguntaba al concejal de deporte con respecto al Antonio Barbadillo y que los presupuestos, si no están aprobados o no. Vamos a ver, yo es que es muy simple. El borrador de presupuesto que tenemos los grupos de la oposición no viene ninguna partida, ninguna, relativa a Antonio Barbadillo, ¿vale? Porque no la ha puesto el equipo de gobierno. El concejal nos dijo en el pleno anterior que es que estaba ultimando con el alcalde que, me imagino, que actuaciones las que estabais viendo desde deporte para incluir en esos presupuestos. No tenemos conocimiento de ninguna modificación presupuestaria sobre el borrador de presupuestos que nos ha proporcionado el alcalde y el equipo de gobierno. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Se tiene previsto incluir en los presupuestos de este año, para 6 meses que quedan, alguna actuación en el Antonio Barbadillo? Hay gestiones que posiblemente estamos todos los días juntos y hay cuestiones que yo hago que posiblemente no me da tiempo a querer abarcarlo todo. Pero una de las cuestiones que teníamos planteada en el Antonio Barbadillo es una subvención que va a venir al 100% de la Diputación, donde tenemos planteado que ese tema quede solucionado. Pues me alegra y espero que no sea una subvención como la que apareció hace 2 años en dos presupuestos anteriores, en el que venía una partida directa de Diputación de 500.000 euros que todavía no hemos conocido en el municipio de Ubrique. Esperemos que esta nueva subvención, desde luego, sea mucho más ágil y resuelva algunos de los problemas que tiene esta instalación. Con respecto al turismo, coincido con mi compañero cuando decía que la fecha no es la más oportuna de hablar del mismo. Nosotros

pero que el tema del día del petaquero, por supuesto, entre todos podemos solucionar y adecentar y ese día darle otro tipo de actividades al día del petaquero. Pero yo sí, la verdad que me gustaría que demos marcha atrás, que hemos adelantado, yo creo que estamos adelantando poco a poco. Y el tema de la romería con el tema de la fiesta, pues por supuesto, ¿eh? También nos sentaremos y veremos todo lo que se pueda mejorar, ¿eh? Lo mejoraremos. Pues mire todo lo atrás que usted entienda, pero lo que sí le ruego es que mire hacia adelante, porque es el camino que la mayoría de los ubriqueños y las ubriqueñas queremos, el futuro. Y está muy bien que usted analice el pasado, si tiene tiempo para eso, pero lo importante es conocer las circunstancias actuales para mejorarlas de cara al futuro. A lo mejor tiene que dedicar más tiempo en analizar la situación actual para hacer mejores actuaciones de cara al futuro, pero como digo, es una decisión suya personal. Con respecto a las elecciones del último domingo, de nuevo aparecía un tema que siempre hemos hablado con los vecinos de la barriada del Sacrificio. En reiteradas ocasiones, que seguro que el equipo de gobierno no es ajeno a ello, se nos demanda por parte de los vecinos de allí, que además la mayoría del perfil de edad de esa zona es gente de una avanzada edad, y desde que se quitó lo que es el colegio electoral de la sede vecinal del Sacrificio, pues la verdad que cuando mantenemos reuniones con ellos siguen año tras año insistiendo en la importancia que tendría para los vecinos recuperar como colegio electoral la sede vecinal. Yo desde aquí rogaría al alcalde que si es posible a través de la Secretaría a ver los cambios que tuvieran que hacerse, el ver si se le puede dar respuesta a estos vecinos. Al fin y al cabo se trata de simplemente de fomentar lo que es la participación. Le quiero contestar, ¿sabe? Porque yo hablé personalmente con el presidente de la barriada Sacrificio, ya nos lo habían dicho, pero en estas elecciones lo que ha ocurrido ha sido que había que solicitarlo a la Junta Electoral con más tiempo y desde la Secretaría pues no se ha solicitado en tiempo y forma. Yo me comprometí con él que para las próximas elecciones iba a estar pendiente para que se solicitase. Pues me alegra escucharlo, Remedio. Yo lo decía por eso, porque como han sido estas elecciones, para ver si las próximas, e incluso las siguientes, pudieran ellos tenerlo. Claro, pero yo que hablé con él personalmente porque yo sabía que era una de las demandas que ellos tenían y la verdad que se nos ha pasado desde los servicios técnicos del ayuntamiento y también responsabilidad mía a lo mejor no haber estado pendiente de cuándo y cómo se tenía que solicitar. Ya le pedí disculpas y me comprometí con ellos que iba a estar pendiente, que saben que depende de la Junta Electora de zona, pero que para las próximas elecciones se les solicitará. Vale, perfecto. Llevamos también, no este pleno ni estas comisiones anteriores, sino en el anterior pleno, que tampoco pudo asistir la concejal de Cultura y parece que dentro de su cronograma de trabajo o planificación no existe ya la Escuela de Música. Yo le pregunto abiertamente, ¿sí? ¿Cuándo se ha convocado? Yo no tengo conocimiento, ¿eh? Sí, está convocado, yo sí. He firmado. Sí. Está convocado. Pues ya está, como no lo has dicho en informe de delegaciones, pues claro, yo llevamos un tiempo preguntando, solo nos habían dicho los compañeros que te habían transmitido nuestra inquietud y era por saber si. Pues perfecto que se haya convocado. Con respecto también a una noticia que pude ver en determinados medios sobre la denominación geográfica de la Pierre de Ubrique por parte del Partido Popular y concretamente de la aceptación que había tenido el Ministerio de Industria, yo quisiera saber qué trabajo es el que se ha marcado ahora por parte del Gobierno de la Nación con respecto a esta denominación. Pues en este caso es una noticia importante, ¿no?, para la población, que se lleve eso a cabo después de los pasos que se habían dado los dos grupos mayoritarios en el Parlamento y, bueno, el Parlamento Andaluz, y por el proceso en este caso pues se acepta ya por parte del Ministerio llevarlo al Senado, que pienso que será el mes que viene, para que posteriormente vaya al Parlamento español y sin duda pueda seguir los pasos que desde el principio ya se plantearon en el Parlamento Europeo. Entendemos que es un paso importante, que es la denominación de la Pierre de Ubrique. De alguna forma es un tema muy positivo para Ubrique, independientemente de las marcas que estén aquí actuales en Ubrique, que en la perspectiva se deslumbra también positiva, porque hay varias marcas que están manteniendo reuniones y que creo que eso dará un fruto muy importante de trabajo en estos meses. Y sin duda no vamos a dejar de la mano de que el mes que viene, la última conversación que he mantenido, que posiblemente el mes que viene ya esté esto debatido en el Senado. Bueno, le preguntaba porque, sin entrar en lo obvio, que todos compartiremos lo importante que es la posible denominación europea de la indicación geográfica de la piel de Ubrique, sin entrar en eso, lo que bien es cierto es que los últimos pasos de las administraciones, el último fue el respaldo que se le dio por la Junta de Andalucía hace más de 3 años, e incluso empezada esta legislatura, cuando el alcalde nos informó directamente que ya habían dado unos pasos, los cuales los respetamos desde, no en este caso de la institución, lo respetamos nosotros desde el Partido Socialista. Y es que eso hace 3 años. Por eso le preguntaba que después de ver esta noticia, no es la importancia, está clarísimo, que hay que, por supuesto, pero ¿cuál es el plan de trabajo? Porque al final esto es presentar en el Senado para el mes que viene, para el siguiente, ¿en qué sentido va? ¿Se está hablando de una normativa primero nacional que regule lo que es el producto no agroalimentario, en este caso la piel de Ubrique? ¿O solo se trata de elevar a Europa lo que es el respaldo de esa denominación? En fin, eso es lo que le estoy preguntando. Yo, lo obvio es lo obvio. Yo quiero saber qué trabajo es el que se ha planteado y va a ser, en este caso, el Ministerio de Industria, que es el que viene en la noticia, que va a dar los pasos y que no sea simplemente lo que hablamos todos, ¿no? Lo que es el respaldo, la importancia y demás. Total, estaremos expectantes a las próximas noticias que tengamos sobre este asunto. Anteriormente, en una intervención de una concejala andalucista, he podido enterarme, que no lo sabía, que por lo visto ha habido desde Mancomunidad una subvención abierta para contratar a una persona que se dirija al asesoramiento de orientación laboral de mujeres. No recuerdo ahora mismo de dónde venía la subvención, que me la ha hecho llegar la técnico de la Mancomunidad. No sé si de la Junta de Andalucía. Es que una pregunta que quería hacer en relación a esto es, en el pleno pasado le pregunté al alcalde por el club de empleo. Me dijo que se estaba el coste de este club de empleo, de la contratación de la persona que está allí, la está asumiendo el ayuntamiento a través de lo que es el dar cumplimiento a una moción que se aprobó también por unanimidad de esta corporación, y nos decía que el ayuntamiento estaba contratando mensualmente a esta persona. Y nos informaba por primera vez que ya los CITES, el CITE que le correspondía a Ubrique, que al final no parece tal, porque solo hablamos de 2 días a la semana, con lo cual no tiene nada que ver con lo que inicialmente se vendió por parte de la Diputación y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, se ha reducido solo a 2 días. Y yo le preguntaba al alcalde si eso significaba que se iban a hacer complementarios y ya por eso la persona que estaba antes contratada a través del Club de Empleo va a seguir estando contratada por este ayuntamiento o no. Y me preguntaba, cuando he tenido la información de lo de la subvención de la Junta de Andalucía para poder contratar a una persona que asesora, a que asesore o que oriente laboralmente a mujeres, ahora mismo la persona que está contratada por el Ayuntamiento de Ubrique hace esa labor y más. Aparte de mujeres, hace otro, con lo cual se podría considerar por parte de este ayuntamiento que si ese coste que tiene el municipio por tener a esta persona contratada se puede derivar a través de esta subvención, pues que se tenga en consideración. Y aparte de ese ruego que se tuviera en consideración, ¿cómo va a funcionar y qué funciones va a tener el CITE? Que además creo que decía que se iba a atendía, ¿no?, dentro de lo que es el local de la Asociación de Empresarios. ¿Qué horario va a tener y qué asesoramiento que va a prestar en el municipio? Bueno, el asesoramiento, el convenio que hace de colaboración la Diputación con la Confederación de Empresarios de Cádiz. En este caso hace un cese de un salón, de un salón de la Tempier, para que la red CITE tenga atención directa tanto al ciudadano como a aquellas empresas que necesiten información. Sí, independientemente de que, en este caso, la atención sí va a ser solamente 2 días de la semana, pues sí se va a tener acceso tanto a los ciudadanos como a las empresas que quieran cualquier tipo de información, tanto de empleo como cualquier otra iniciativa. Pues según esa información yo le rogaría al alcalde una cosa. Yo creo que es oportuno que el ayuntamiento analice los servicios que se prestan de asesoramiento a autónomos, empresas y a ciudadanos, desempleados y tal. ¿Quiénes están prestando ese servicio? Y no vaya a ser que se nos vayan los recursos con tanto que se nos está cayendo encima y con tanto que hemos criticado, no dupliquemos en Ubrique servicio. A lo mejor el asesoramiento a la empresa, yo creo que en Ubrique está perfectamente cubierto por el servicio que tiene la Junta de Andalucía aquí a través del CADE, incluso a través de autónomo. Y si estamos hablando de lo que es el asesoramiento ya personal al ciudadano, pues lo que estábamos comentando antes, lo que estaba al frente del Cruz de Empleo, lo mismo se trata de ver cómo coordinar o cómo hacer que los recursos que se vayan a destinar al sitio de Ubrique, a lo mejor nos interesa que se destinen de otra manera. Lo digo por optimizar lo que son los recursos públicos, que ejemplo de ello tenemos que dar. Y yo creo, y le rogaría al alcalde que nos sentara y que hagamos un balance real de cómo va a quedar ese mapa de asesoramiento laboral y empresarial en Ubrique, porque lo mismo estamos duplicando servicios sin necesidad de ello. Con respecto a los aparcamientos que pudieran ser viables, y voy a intentar ya de ir terminando para dejarle espacio también al portavoz de Izquierda Unida, los aparcamientos al final de la calle Ronda, la parcela que podría destinarse a aparcamiento, ¿tenemos alguna noticia respecto a este asunto? Ahora mismo no. Uy, perdón. Ya preguntaba en comisión informativa si el ayuntamiento estaba haciendo algún tipo de valoración con respecto a cómo destinar los 403.000 euros aproximadamente que la Junta destina para empleo juvenil en Ubrique, si el ayuntamiento ya tenía vista alguna de las actuaciones a las que se pudieran destinar. Se me decía que por parte de los servicios municipales se está elaborando como una especie de necesidades del servicio para intentar de contratar a personas que puedan desarrollar estas tareas, que esperemos que sea compatible con la orden que regula esta subvención de la Junta de Andalucía. Yo, mi pregunta es, ¿el ayuntamiento, es decir, el alcalde, tiene previsto de ver qué perfil a través del SAE, qué perfil de desempleado joven entre los 18 y 29 años que marca este decreto son los que están desempleados en Ubrique? Es decir, ¿no se va a hacer por parte del alcalde o del equipo de gobierno un análisis de ver qué ramas son las que están el empleo juvenil en desempleo, si están formados un tanto por ciento, quiénes no están cualificados para poder no solo beneficiarse el ayuntamiento a través del desarrollo de funciones propias del ayuntamiento y ahorrarse personal, sino para que esas personas, que es para lo que se supone que es el programa, puedan tener sus primeras prácticas en la formación que tengan o en la que no tengan, en su experiencia laboral, su primera experiencia laboral les sirva para garantizar el poder presentar un currículum con meses ya trabajado por parte de este ayuntamiento. Y esa era mi pregunta, que por lo que entendí en comisión, pues no lo tenía muy claro. No, sí, esa cuestión, y además viene en el decreto perfectamente detallado. Hay diferentes modalidades dentro de lo que dice el decreto del empleo joven de los fondos europeos, y lógicamente, precisamente lo que llevamos toda esta semana analizando en las distintas áreas del ayuntamiento, cuáles serían las necesidades y cuáles serían las que hay que ofrecer un mejor trato, una mejor comunicación a los ciudadanos también. Y una de las cuestiones que queremos ver mañana, precisamente, sentarme con los técnicos y ya con las ideas más o menos que hemos sentado el equipo de gobierno, pues matizar mañana todos esos detalles y explicar posteriormente cuál es la decisión que en este tema hemos tomado. Hombre, eso no vaya a parecer que yo estoy preguntando por lo que viene en el decreto, pregunto por lo que no viene, que es la decisión que va a adoptar el alcalde del equipo de gobierno para el destino de esos 403.000 euros, que es dinero. Y a nosotros lo que, desde luego, que como grupo municipal nos gustaría es que se tenga un detalle del perfil de desempleado de 18 años a 29 en Ubrique, para poder hacer una propuesta de actuaciones de contratación por parte de este ayuntamiento que le den a ellos la oportunidad que se está buscando a través de esta inquietud de la Junta de Andalucía, subvencionada o financiada, mejor dicho, con fondo europeo, pero que es de la Junta de Andalucía. Con respecto a la a otra cuestión que tenía para este pleno, y ya es verdad que termino con un ruego. Quisiéramos que, si no hemos interesado en muchos plenos anteriores por el plan general, por el tema de la piscina, de la terraza de la piscina, rogaría que antes de que vaya al perfil del contratante se nos dé conocimiento a los grupos municipales de los pliegos de licitación de estas cuestiones. Yo me parece que nosotros, por ser representante concejal en este ayuntamiento, no puede ser que nos enteremos entrando en el perfil del contratante que está el plan general en licitación, ni en las condiciones en las que está. Yo solicito que se nos sienta a los grupos cuando se vayan a licitar este tipo de cuestiones por el ayuntamiento, se nos dé una información mínima. Y lo reitero, es un ruego que nos parece además razonable cuando venimos pleno tras pleno preguntando por estas cuestiones, sobre especialmente, no lo de los carburantes no hemos preguntado nunca, pero especialmente dos licitaciones que están abiertas ahora mismo, la terraza de la piscina y lo que es la redacción del plan general, y que no se nos informe y se nos dé copia de antes de que salga a aprobación de la Junta de Gobierno local, pues se nos dé conocimiento a los grupos municipales. Y ya es verdad que rápidamente, porque me generaba la duda a través de la pregunta de mi compañero Antonio, el ayuntamiento ha solicitado al equipo de gobierno incluir la segunda fase de la peatonalización del margen derecho de la carretera 373, segunda fase, con lo cual suponemos que es desde la rotonda del Líder hasta la Fuente San Francisco. ¿Esa es la actuación que va a empezar con carácter inmediato? ¿Ya tenemos comunicado que esa subvención ha sido otorgada a Ubrique? Tú hablas de un asunto que es del Profea, y lo que hablaba Pepi Gloria era del tema de la Fuente San Francisco, que es una cuestión municipal. Yo hablo de la peatonalización, es decir, de un acceso peatonal para no solo la gente que vivimos allí, sino para el que anda, para el que corre, para el que va a comprar, para el que va a trabajar. Peatonalizar eso. ¿Eso es lo que se va a comenzar por parte de este ayuntamiento? La acera que falta en aquel tramo, en aquella recta que está enfrente de lo que estaba antes de Olivares, ¿no? Me estás diciendo, ese tramo que es lo que vamos a... ¿Eso? Pues ya está, pues me alegra. Y por terminar, he visto que en el antiguo mercado el proyecto que se ha presentado dentro de también del plan de empleo, del programa de empleo estable, salas de exposiciones y locales comerciales. Es que me inquieta el término local comercial. Es lo que pregunto. ¿Hay algún tipo de memoria que se haya mandado junto con esta subvención, aparte del plano que se nos proporcionó, a qué destino van a tener este local y cómo se va a regular? Sí, ahí enviamos, es decir, de la última detalle que se dio a todos los portavoces, que era la sala de exposiciones también, como había también diferentes salas para el tema de culturales también. Como asimismo también había zonas que estuvimos hablando de para el tema de comercio, para facilitarle en la medida de lo posible que hubiera un alquiler. Es decir, la información última que tienen los portavoces es la que se la ha enviado al plan de empleo estable, que hasta que no haya una resolución no sabemos si eso estará aprobado o no estará aprobado. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias.